Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 17 de mayo. La candidatura de Andalucía por Sí, Unión Andalucista, que lidera José Antonio Bautista, ha presentado dentro de nuestra programación especial con motivo de las elecciones municipales algunas de sus principales propuestas en materia de urbanismo y movilidad, pero también otras novedades como la creación de una Casa de la Mujer y un punto de encuentro familiar. Los andalucistas pretenden la recuperación de servicios en el Centro de Participación Activa, la municipalización del servicio de la ley de dependencia, así como el desarrollo de un edificio municipal en la zona de expansión dotado con una guardería, una consultoría médica y una empresa de catering. Además, volvían a poner de manifiesto la importancia de un proyecto de urbanismo participativo en el que se recojan como zonas de crecimiento los suelos de la Haza de Cabrera o la Vega del Realejo, a los que se añaden aquellos que no tengan afectación para uso industrial en las áreas de Coto Mulera, Bodegas Quemadas o Bujeos Bajos. Como herramienta de ese urbanismo participativo está Provisa, que será dotada con una oficina de proyectos estratégicos para apoyar, dicen, a las personas que vayan a desarrollar ese suelo. Cuando hablamos de el proyecto de movilidad verde o del corredor para la movilidad verde, lo hablamos con datos y con conocimiento. Lo hablamos habiendo hecho los cálculos previos, con la ilusión de presentar un proyecto participativo en el que todos den su opinión al respecto. Cuando hablamos de aparcamiento, nos hemos quejado. Mi compañero Fran dice, vamos a pasar página de la UA7, pero es que la UA7 también es para, como decía él, poner dos huevos duros encima de la mesa, porque es que manda narices, que nos hayan tomado el pelo a todos los ubriqueños que contábamos ya con que ahí íbamos a tener una zona de aparcamiento y de repente nos gastamos 1 millón de euros en una parcela que es una ruina en vez de haberlos echado en otras prioridades, porque hay otras cosas que son muchísimo más importantes. Mi compañera Eli hablaba en la presentación que tuvimos en el Francisco Fatou de partir la zarcillita un poquito más pequeña. Yo no hablo de partir la zarcilla un poco más pequeña. Yo de lo que hablo es de no comprar zarcillas podrías, como la que ha comprado la alcaldesa con los aparcamientos. Y eso, esa tónica, esa rutina que tienen, esa aquiescencia, esa torta que llevan encima, por decirlo coloquialmente, eso hay que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es ahora. Ahora es cuando tenemos que estar todos en la calle. Ahora es cuando tenemos la oportunidad y no podemos dejar pasar la oportunidad de apoyar a un equipo de gobierno andalucista con gente que sabe lo que quiere, que sabe perfectamente cómo hacer los proyectos y cómo llevarlos a cabo. Nosotros tenemos muy claro que somos la única alternativa. Habéis visto el proyecto que tenemos encima de la mesa. Es el más ilusionante, el más bonito de todos los que se presenten. Y ya estamos viendo cómo, por el parte del resto de grupos políticos, se están copiando algunas de las ideas que estamos poniendo. A nosotros nos da igual que nos las copien, al revés. Si nos las copian es porque son buenas y porque creen que se pueden realizar, y por lo tanto, como son buenas y creen que se pueden realizar, que las pongan encima de la mesa igual que las hemos puesto nosotros, que estamos dispuestos a trabajarlas desde el día siguiente. Y si ya de entrada están diciendo que son buenas y que son realizables, pues un pasito más que tenemos avanzado y una cosita más que vamos a conseguir desde el día siguiente, porque nosotros desde el día siguiente a las elecciones sabemos lo que tenemos que hacer y nos vamos a poner manos a la obra para realizarlo, porque creemos en esto, y además creemos en esto desde el andalucismo. Porque los andalucistas somos Andalucía por Sí. Los demás son sucedáneos. Son gente que se ha apuntado al carro. Pero nosotros estamos aquí por ideología. Somos gente que venimos con las manos limpias. Somos gente que venimos a trabajar por nuestro pueblo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestra solvencia. Y aquí venimos a poner ese granito de arena y a ayudar a los nuestros, a ayudar a nuestro pueblo, a mejorar nuestro pueblo, a trabajar por Ubrique. Y lo hacemos marcando la diferencia, como decíamos anteriormente. Romanos de Ubrique ha anunciado la suspensión de la 14ª bajada romana prevista para este próximo fin de semana. La previsión de lluvia complica las labores organizativas y sobre todo imposibilita el buen desarrollo de todas las actividades previstas para el viernes y el sábado, con un número importante de personas implicadas, muchas de ellas venidas desde fuera de la localidad. Así lo ha expresado Josefina Herrera, quien lamentaba tener que tomar esta dolorosa decisión, decía, en torno a un evento que llevaban preparando desde el mes de enero. La falta de fechas libres en el mes de junio en la localidad y la premura a la hora de cambiar esta cita en el calendario han impedido que se puedan buscar otro fin de semana durante el próximo mes y medio. Como alternativa, el colectivo ha previsto para el segundo fin de semana de octubre, fecha en la que retoman las representaciones en Okuri, realizar unas jornadas en las que recuperen algunas de las actividades previstas para esta ocasión. Claro, es que, a ver, es muy complicado, primero que ha sido muy doloroso para nosotros, de verdad, tomar esta decisión, porque estamos desde enero organizando la bajada romana. Y como tú bien dices, pues hay un montón de personas implicadas en este evento, ¿no? Personas que vienen de fuera, personas que han preparado actividades para nosotros, y es una pena que, bueno, que pues coincidentemente pues se prevén estas lluvias para este fin de semana, que es cuando tenemos nosotros la bajada romana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como tú bien dices, bienvenida sea la lluvia en estos momentos, y ya está, y no podemos hacer otra cosa que, bueno, resignarnos, y ya está. Es la primera vez que nos pasa, y bueno, triste, ya te digo, estamos muy desolados un poco, ¿no? Porque claro, es un duro golpe, ¿no?, para nosotros. Claro, es que nosotros normalmente lo hacemos el primer fin de semana de junio, pero claro, al mover el puente del Día del Petaquero al lunes de junio, a ese primer lunes de junio, pues ya iba a hacer que tuviéramos la bajada romana en un puente, que tampoco interesa, porque es verdad que a la gente de Ubrique pues le gusta marcharse pues con ese puente, hacer su viaje o lo que quiera, ¿no? Y porque ya nos pasó una vez que ocurrió lo mismo. Por las municipales también se cambió el puente, nosotros no nos dimos cuenta y celebramos esa bajada romana en un puente, y la asistencia pues fue bastante escasa, ¿no? Entonces no tiene sentido que organice un evento de esta categoría, ¿no?, y para que después la gente pues no asista, no responda, ¿no? Sí, claro. Además que se monta el mercado romano, hay que montar el escenario, hay que montar sonido, hay que decorar la plaza, todo eso. A ver, si llueve, es que no es lo mismo. Mira, yo por ejemplo, en el 2014 recuerdo que en Mérida Lúdica se celebraba entonces en octubre, a finales de septiembre. Uh-huh. Pero claro, se celebra en la calle, porque Mérida, todos de esos monumentos y esos restos arqueológicos están por las calles de Mérida, ¿no? Está el teatro, está el templo de Diana, está el foro, en esos lugares se celebran, pues, a lo mejor algunos de las actividades, otras son dentro del museo, pero claro, estás en la calle, no es un sitio a propósito que hacen, ¿no? Entonces, si llueve, recuerdo que aquel día llovió y estábamos viendo la gladiatura, estábamos en el anfiteatro y cayó un gran chaparrón. Bueno, pues todo el mundo se tuvo que ir y se cambió, dejó de llover y se siguió con el evento. Pero con las características del nuestro, yo creo que eso no es viable, porque estamos en la Plaza de Toros, si llueve, ¿dónde nos metemos? Se estropea todo, porque allí se hacen todas las actividades. O sea que es complicado. Sí. Es que está, desde hoy, dice, según el tiempo, dan agua. Y la previsión de que se venga hasta el jueves que viene, hasta el jueves próximo. Es decir, que bueno, estamos entre lluvias. Es que no te puedes arriesgar. No te puedes arriesgar a montar todo el evento para que puede que llueva o puede que no llueva. Pero bueno, si llueve, es que no podemos hacer nada. Y la gente se ha desplazado, se ha... No, es absurdo. Sí, queríamos haber en junio, queríamos haber hecho, celebrado en el centro de recepción de Okuri, haber organizado unas jornadas romanas en Okuri, con algunas de las actividades que teníamos programadas para la bajada romana. Pero, como te digo, pues no hemos podido encontrar un fin de semana que estuviera libre, ¿no? Que no hubiese ningún evento en Ubrique. Entonces, bueno, pues hemos pensado que como en octubre siempre es cuando comenzamos la temporada nuestra, desde octubre hasta ya que hacemos la bajada romana, que descansamos julio, agosto y septiembre, por la calor, que tampoco pues gusta con la calor estar en Okuri, la gente prefiere la playa, en fin. También descansamos un poco nosotros y siempre pues comenzamos la temporada, como digo, en octubre. pues quizás empezar la temporada con esa jornada. Cambiamos de asunto. La asociación Avanza LGTBI Ubrique, junto a las entidades Asociación Delta LGTBIQ de la Sierra de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique y el Ayuntamiento de Jerez, han querido manifestar de manera pública y mediante una nota de prensa remitida a los medios de comunicación su rechazo a los hechos acontecidos en el recinto ferial de Jerez, que se ha saldado presuntamente con 4 personas de Ubrique agredidas de manera verbal y o física el pasado miércoles 10 de mayo, la noche del llamado Día de la Mujer, según reza el comunicado que pasamos a leer íntegramente. En la feria de Jerez de la Frontera, los 2 agresores implicados, ambos supuestamente procedentes de Arcos de la Frontera, increparon a un grupo de jóvenes ubriqueños al grito de maricones y bolleras, con un lenguaje claramente vejatorio que pretendía ridiculizar su vestimenta, su presencia en el recinto ferial y, en definitiva, su expresión de género y orientación sexual. Tras un cruce de palabras en el que las víctimas se defendían de lo acontecido, la agresión verbal acabó derivando, siempre según el comunicado de Avanza LGTBI, en agresión física, provocando graves lesiones a las víctimas, que han denunciado los hechos ante las autoridades. Las entidades firmantes de esta nota de prensa quieren hacer llegar a las víctimas su máximo apoyo, así como el reconocimiento a su valor de poner en conocimiento de las autoridades dichos actos y denunciarlos de manera pública, entendiendo de esta manera que pudieran ser ejemplo para otras personas que pasen por situaciones parecidas de discriminación. Las agresiones LGTBI-fóbicas están aumentando, dice Avanza en el comunicado, en nuestra comunidad autónoma de una manera alarmante, amparándose en la libertad de expresión y poniendo en peligro derechos adquiridos por parte del colectivo LGTBIQ. Queremos insistir, dice la nota de prensa, de una manera conjunta, que la violencia y agresiones sufridas por personas del colectivo LGTBIQ suponen una violación de los derechos humanos, una problemática social que afecta a personas que aman de manera libre y que atenta de una manera directa a la integración física y moral de las personas que lo sufren. Una violencia, dice, casi estructural, un entramado de conductas violentas con mensajes de odio y actitudes que buscan la subordinación del colectivo LGTBIQ ante el sistema heteropatriarcal, una cuestión que, como organización, no vamos a tolerar, dicen, ni permitir. Desde Avanza LGTBI Ubrique, Asociación Delta LGTBIQ Sierra de Cádiz, Jerez Gay y ambos ayuntamientos queremos mostrar nuestra mayor cercanía y comprensión, poniendo a disposición de los agredidos todo recurso disponible, informando de que las entidades buscarán los recursos suficientes para poder atender con profesionalidad ante este tipo de agresiones, informando de una manera clara de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ ante estos sucesos, solicitando de una manera especial a ambos ayuntamientos a crear y trabajar en protocolos de respuesta ante agresiones a personas que forman parte del colectivo LGTBIQ. Cambiamos de asunto. En otro orden de cosas, la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, ha querido explicar la situación en torno a un comunicado que se ha filtrado y que es verdadero en el fondo, dicen, pero que tenían paralizado. En dicho texto se anunciaba por parte del Ubrique Unión Deportiva el abandono de forma definitiva del proyecto de fusión de los 3 clubes locales de fútbol, algo que, según su máxima dirigente, estaba previsto en la noche del lunes ante la negativa a aceptar una demanda que el club considera coherente. Sin embargo, a primera hora de la tarde de ayer se recibía una nueva comunicación por parte de la Fundación López Mariscal, que hizo reconsiderar la idea a la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva, que se ha vuelto a mostrar favorable a negociar con la intención, dicen, de llegar a buen término. Desde el Ubrique Unión Deportiva queremos manifestar que el comunicado ese que se ha filtrado, el fondo es cierto, pero el comunicado ese se estaba elaborando porque la noche anterior las negociaciones estaban rotas. Y entonces estábamos elaborando un comunicado que no está ni firmado y se ha filtrado antes de, y lo teníamos preparado, pero cuando lo estábamos elaborando, es que es un borrador porque no está firmado, pues se ha filtrado en una página de Facebook, de un perfil inactivo de Ubrique Unión Deportiva, que vamos a averiguar a ver por dónde se ha filtrado, pero que eso se quedó paralizado cuando a las 14:22 de minutos de ayer se recibió un comunicado de la Fundación López Mariscal donde nos decían que empezásemos negociaciones, y entonces lo dejamos paralizado. Aunque el fondo del comunicado es cierto, pero nosotros lo dejamos paralizado porque nosotros lo que queremos es llegar a buen término y, como decimos si el comunicado lo habéis leído, nosotros estamos por la fusión, pero con el fondo del comunicado. Entonces, pues lo suyo es negociar. En toda negociación, unos tienen que ceder, otros también tienen que ceder y llegar a un acuerdo. Pero como la noche anterior no se llegó a un acuerdo, a una petición que hicimos, pues sí que estaban rotas las negociaciones. Y por eso se estaba elaborando el comunicado, pero el comunicado se ha filtrado antes de, y además sin el consentimiento de esta junta directiva, porque tampoco está firmado. Pues nosotros, como muy bien nos informa la Fundación López Mariscal, hay que negociar. Nosotros estamos dispuestos a negociar. Si nosotros desde el principio estábamos dispuestos a negociar. Hicimos una petición y la noche antes de anoche esa petición nos confirmaron que no, una petición coherente y lógica, nos confirmaron que no estaban de acuerdo. Bueno, pues entonces dijimos que nosotros rompíamos las negociaciones y entonces empezamos al día siguiente a hacer un comunicado para informar a los padres el porqué, por un hecho coherente. Pero cuando a las 14:22, para ser más exacto, recibimos una información de la Fundación López Mariscal diciendo que o nos poníamos los tres de acuerdo o no había fusión y que negociásemos. Y ellos se brindaban incluso a estar ahí. Pues nada, pues entonces paralizamos ese comunicado. Ahora estamos averiguando cómo se ha filtrado ese comunicado, porque se filtró anoche, no a las 14:22 cuando nosotros paralizamos, porque si se filtra antes de recibir o a la media hora de recibir el comunicado de la Fundación, pues puedo decir que algún miembro inconscientemente lo ha hecho, pero es que pasaron muchas horas para poner ese comunicado. Cuando nosotros a las 14:22 automáticamente dijimos que ese comunicado se quedaba en stand-by hasta que nos sentásemos a negociar. O sea que... Y entonces nosotros estamos dispuestos a negociar, vaya, que no nos cerramos. Estamos dispuestos a negociar, como siempre. Nosotros tuvimos una reunión con la Fundación López Mariscal, salimos súper contentos con la Fundación López Mariscal y les planteamos una cosa coherente, lógica. Cuando ellos nos dijeron que no, pues entonces dijimos, pues nada, pues no hay por parte de Ubrico Unión Deportiva no hay fusión. Entonces, por eso intentamos elaborar un comunicado hacia los padres diciendo el porqué. El fondo del comunicado es cierto, pero estaba en stand-by automáticamente para negociar cuando nos pidieron. Entonces, nosotros, nuestra propuesta es negociar. Por su parte, el ubriqueño Jorge Fernández repetía resultado en la Diamond Cup celebrada en Malta. Nuevamente se proclamaba campeón de la categoría Master y subcampeón en la categoría Senior, lo que supone dos nuevos podios para el ubriqueño, que no se ha bajado del cajón en ninguna de las competiciones disputadas en este 2023. Mañana jueves estará en Praga en una nueva edición de Mister Universo. Bueno, los resultados se están viendo por sí solo. Contento, pero sí que esos segundos puestos me están dañando un poquito lo que es el ánimo, porque si ganas una categoría, evidentemente la de senior, que es una categoría más dura, con gente más joven que empiezan ya con la cantera nueva, pues es más difícil, ¿no? Digamos que esta categoría, pero vamos, quedando siempre en el segundo, no bajándome aún todavía del podio, me puedo dar un canto a los dientes y estar muy satisfecho de los resultados que estoy consiguiendo en esta temporada. Quizá a lo mejor te gustaría cambiar en alguna de las pruebas, ¿no? Llevarte la primera del senior y la segunda del máster, Jorge. Pues, bueno, si puedo quitar el segundo puesto, lo quitaría. Yo voy a los campeonatos con la mentalidad de ganar. Y si no es el resultado, pues la verdad que te viene un poquito abajo. Pero bueno, siempre estamos ahí. Bueno, en la categoría máster había cuatro participantes, la verdad que la nacionalidad no la recuerdo muy bien, pero el que me ganó en senior era alemán, y la verdad que era me sacaba 10 kilos, pero igual le sobraban 15. No era un físico que fuera totalmente apretado a base de dieta, que es lo que yo hago. Sacaba un físico perfecto y estrujado, digamos. Pues en este punto, mira, me queda una, que viajo este jueves hacia Praga, en un campeonato de mucho más nivel que el Mister Universo, y la verdad que voy animado, voy con el físico que quiero llevar al 100% pletórico, y nada, ya los resultados que vengan como quieran venir, pero la verdad que vamos con ánimo y vamos con mucha fuerza y ganas. Sí, sí, porque tantos aeropuertos, tantos kilómetros, tantas horas de vuelo, tantas horas fuera de casa, eso sí que me está quemando un poco, la verdad. Pero los resultados están haciendo también su estrago y me están subiendo la moral por las nubes. No, factible no, porque el cuerpo también tiene un deterioro, físico como mental. Pues eso, quiera o no, llegaría un momento que había un declive y iría a menos. Y ya el resultado, yo creo que visualmente el físico lo notaría. Bueno, pues voy con la idea de que un campeonato de nivel 2, digamos, que es un poco más duro, pero yo voy con la mentalidad de que llevo un físico estupendo, lo he trabajado y no he flaqueado en la dieta, he sido constante y el trabajo lo llevo hecho. Uh-huh. Ya te digo, todos los resultados no están en mi mano. Pues sí, a ver, son experiencias que te llevas y son mil historias que puedo contar el día de mañana, porque el día de ayer, que yo regresé ayer de Malta, fue un día de los que no quiero recordar, vamos, porque es que no me salió nada derecho. Llegué a un aeropuerto que tarde, con retraso, el vuelo salió tarde, hacía escala, llegué tarde a la escala porque salió el otro con retraso, vamos, lo de ayer fue una odisea. Lo bueno que te lleva de estos campeonatos, que es que me fascina estas cosas que yo, y lo tengo que contar, me siento al lado de una chica y me ve el pantalón que llevo de lo de la Fundación Mariscal, me dice, perdona, te voy a tu brique, ¿no? Y, oh, me quedo así extrañado y me dice, tu madre es Angelita, ¿no? Y ya ahí fue cuando le digo, perdona, estoy en... ¿Cómo es donde estaba? Haciendo escala. En Nápoles. Sí. Y me siento al lado de una chica y que dubrique y que toda su infancia la ha pegado con mi madre. Y digo, vamos, esto es increíble. Pues, no, digo, espérate. Cerré los ojos, digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque yo pensaba que estaba en Nápoles, pero parece que estoy en el Cristina acertado, ¿sabes? Nada, como siempre, hago hincapié en la Fundación López Mariscal, que me está ayudando en todo este proyecto, y la verdad que, como sigo en mi línea, te lo estoy diciendo, yo sigo manteniendo mi compostura. De que me ayude, yo voy a dar la cara por la Fundación, y ahí estoy, haciendo podio en todos los sitios donde voy. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.